todos lo comentan, nadie lo delata. Sabe de eso. En su mundo, él es fumada y caña. Atracando, atracando, viene lo bueno. Ahora va a cantar con ustedes el único hombre de la Fania que de frente parece que está de lado. El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina. Pero lo va a poner a gozar. Este sí lo va a poner a gozar, porque tenemos un número muy especial para ustedes. Y dice así, mi gente, con Héctor Lavoe. ¡Vaya! Se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua. ¿Ah? Y dice, ay, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita. Cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo va a cantar aquí. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Se oye!

50 parados, 50 de pie. El tren que cabe 100. Dicen que es lo mismo, pero yo no sé. El tren que cabe 100. Oiga, si hay fuego en el 23. El tren que cabe 10. ¿Qué caramba le importa a usted? El tren que cabe 10. Ahorita me voy, Belén. El tren que cabe 10. Yo me voy para la luna. En tren que caben tres. Me voy montado en un chuchu tren. En tren que caben tres. Rumbero, rumba buena. En tren que caben tres. Me llevo a la morena. Que paren la puerta. Que paren la puerta. Que paren la puerta. Oye, Ruperto. Que paren la puerta. Que paren la puerta. Que paren la puerta. Y que me paren la puerta. Que paren la puerta. Oye. Que paren la puerta. Qué mujer más linda. Pero está muy gorda. Que pare la puerta. Parece una puerca. Que pare la puerta. Que pare la puerta. Que pare la puerta. Y que me pare la puerta. Que pare la puerta. Mamita la puerta. Que pare la pero puerta. Bendito. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oye, mamita, óyeme. Amor, ¿cuánto vale para mí si tuviera que comprarlo? Y haber perdido la opción, anda y dime por favor, ¿cuánto vale una ilusión, aunque sea para vivir? ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré. Esta loca tentación que voy sintiendo por ti. Dímelo, cariño, que me estás matando. Anda, mamita, y sí. Dímelo, cariñito, te estoy matando.